UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde de lunes y gracias por estar en sintonía de UVN Noticias. El territorio indígena de Cebror, Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, continúa en una situación de conflicto violento abierto. Así lo han denunciado durante varios días habitantes de la comunidad, líderes indígenas y el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN. Los más recientes hechos violentos comenzaron el pasado 16 de agosto contra indígenas bribris que han recuperado fincas en la zona. Estas familias han recibido amenazas con machetes, tubos, rifles, palos y piedras, agresiones físicas a por lo menos una persona y les han quemado 3 casas. Según un informe de ODAIN, estos hechos se han dado por la complicidad de efectivos de la fuerza pública y los agresores son no indígenas, instigados por agentes externos. Marcela Zamora Cruz, activista e integrante de ODAIN y del Centro Amigos para la Paz, fue parte de la última misión que visitó la zona a pedido de sus habitantes. Zamora denunció que el territorio está en una situación de conflicto abierto sobre el cual tienen nulo control las autoridades judiciales y que las instituciones del gobierno continúan ausentes. 5. Es evidente la presencia de actores externos al territorio indígena, muchos de ellos identificados por las familias indígenas afectadas, como los responsables de agresiones anteriores, incluso denunciados ante las autoridades judiciales de este país. La no existencia de un protocolo que implemente las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se convierte en un factor más de desprotección hacia la comunidad de Salitre. Sergio Rojas Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, también criticó el incumplimiento de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del gobierno. Rojas enfatizó que los oficiales de la policía no están actuando en defensa de los pobladores. Hoy lunes, los pobladores de Salitre enviaron una carta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dándole un periodo de tiempo de 12 horas para que las autoridades saquen a los agresores de ahí. Según la carta, de lo contrario, los indígenas usarán sus propios métodos de autodefensa. Voces Nuestras intentó obtener información de parte de Casa Presidencial y de la viceministra Ana Gabriel Zúñiga sobre la situación, pero no recibió respuesta. UVN Noticias. Actualidad con enfoque social. Así terminamos esta entrega de UVN Noticias para hoy lunes 7 de septiembre. Les informó Fabiola Pomareda. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.